RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, en una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Los sábados de 12 a 1 de la tarde. También puedes escucharnos tal como es costumbre a través de nuestra página web telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de estos casi ya 7 años, todos los domingos en nuestro espacio radiofónico, y bueno, contactarnos a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, Librería Sónica. Hoy abrimos el programa con un clásico de la banda británica de rock progresivo, Marillion. Así es, Marillion, que estuvo en Venezuela, por cierto. Y además que cuando estuvo Marillion en Venezuela, los teloneros de esa banda fue la banda venezolana Alter Ego, cuyo bajista... Ya sé quién... Es nuestro amigo y abogado Jimio Santomé. ¿Sí? A quien ese le mandamos mismo, además de un saludo, un reconocimiento con muchísima gratitud, sí, por todo el esfuerzo que está haciendo junto con el equipo del Foro Penal Venezolano. Así es, y abrimos el programa tal como dice Linsabel, con ese tema Cali de la banda británica Marillion. Pues su tecladista Mark Keeley nació el 9 de abril del año 1961, y desde sus inicios Marillion ha estado constantemente en la lista británica del Top 10 y logró un récord Guinness por la grabación y puesta a la venta más rápida del DVD de un concierto para Before First Light, con 63 horas 29 minutos en marzo de 2003. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el lunes 7 de abril y llega hasta el domingo 13. Así es. El 7 de abril es la fecha en la cual nace en 1770 el poeta inglés William Wordsworth. En el año 1889 nace el 7 de abril la poetisa o poeta chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura del año 1945, Gabriela Mistral. En 1891 nació la escritora y editora argentina, fundadora de la revista Sur, la señora Victoria Ocampo. Con esto pasamos la página de las efemérides para el día 8 de abril, fecha en la que nace en el año 1928 el escritor argentino Roberto Pairó. Unos años después, en 1928, también nace el escritor argentino Roberto J. Pairó. Dolores Monserdá comparte fecha de nacimiento, escritora catalana que nació el 8 de abril de 1919, y Erik Axel Karfeldt, poeta sueco que nació en el año 1931 y quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1931. Yo repetí algo por allí, ¿verdad? Sí, pero... Porque estoy pensando en mil cosas a la vez. Sí, es que tenemos... Todos tenemos ahorita los cables un poco... Por cierto. Así como las centrales telefónicas analógicas de las primeras, que eran con todos los plugs que entraban en un... Pero más allá de eso, te sonó muy bien el sueco. Ah, gracias. Muy bien. El 9 de abril es la fecha en la cual nace en 1821 el gran poeta francés Charles Baudelaire. En el año 1912 nace el escritor soviético Lev Kopel. ¿Habrá alguien que no habrá leído a Charles Baudelaire? Posiblemente, pero yo no conozco. Sí. Es posible. Todos hemos leído algo de Las Flores del Mal, de los pequeños poemas en prosa, de La Fanfarlo, por ejemplo. No, gran pero poeta. Sí es posible. Sí, es posible. Todo es posible en esta vida. Fallece en 1553, un 9 de abril, el escritor francés François Rabelais. En el año 1917 fallece el poeta inglés Edward Thomas. En 1936 del siglo XX fallece el poeta español Francisco Villaespesa. 10 de abril del año 1827 nace el escritor estadounidense Louis Wallace. En 1937, un 10 de abril, también llega al mundo la poeta rusa Bela Akhmadulina. Y en el año 1939 nace el escritor salvadoreño José Roberto Cea. Fallece en 1882, un 10 de abril, el poeta inglés Dante Gabriel Rossetti. Y en el año 1931 el escritor norteamericano de origen libanés Khalil Gibran. Y hace ya, ¿cuánto? 8 años. En el año 2006 falleció el escritor holandés Gerard Rive. Pasamos al 11 de abril, fecha en la que nace en el año 1893 el poeta, crítico, diplomático y educador venezolano Fernando Paz Castillo. En el año 1900 nace un 11 de abril el escritor húngaro y además un escritor ya de culto, Sándor Márai. 12 de abril nace en el año 1539 el poeta peruano Inca Garcilaso de la Vega. Unos siglos después, nace un 12 de abril también, en 1823, el dramaturgo ruso Alexander Ostrovsky. Y muchísimos siglos atrás, en el año 65, fallece Séneca, filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Así es, y llegamos hasta el día como hoy, domingo 13 de abril. Feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias, te acordaste, tan bella, mi reina encantada. Muchísimo. No, pero vamos a darle primero los créditos a estos grandes escritores que nacieron también un 13 de abril. En 1906, el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura de 1969, mientras nuestro querido Luis Enrique sigue buscando la musiquita, Samuel Beckett. En el año 1928, José Agustín Goytisolo, poeta español de la generación del 50. En 1939, un 13 de abril, tal día como hoy, también nació el premio Nobel de Literatura del año 1995, el poeta irlandés Seamus Heaney. Y en el año 1940 nació J.M.G. Le Clézio. Así es. O novelista francés, si es en francés no debe ser J.M.G., pero no recuerdo cómo se dice en francés. No, yo en francés sabes que yo estoy hospitalizado. Pues en el año 1940 comparte contigo fecha de nacimiento, Le Clézio, novelista francés, cuyo premio Nobel de Literatura fue otorgado en el año 2008. Oye, fíjate, comparte fecha de cumpleaños no con tres personas que han ganado el Nobel de Literatura. Casi nada, Samuel Beckett, ¿quién más? Seamus Heaney y Le Clézio. Yo no he leído nada de Le Clézio, pero conozco un par de personas que lo leyeron y fueran buenas las referencias dentro de las noticias. Antes de ir a la biografía de la semana, el ganador de Afrodita, Compañía Anónima y otras empresas fracasadas de John Manuel Silva, cortesía de Ignio Editorial, fue el señor Marlon Viva, cédula de identidad 14.050.619, que justamente en este momento, hace unos minutos antes de comenzar a grabar el programa, tuve la suerte de entregarle personalmente su libro. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Gibran Jalil Gibran, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés, nacido en Biharri el 6 de enero de 1883 y fallecido el 10 de abril de 1931. Su infancia transcurrió en Boston, Estados Unidos de Norteamérica, donde aprendió inglés y al regresar en su adolescencia a su país natal, retomó el árabe. En el año 1912 es publicado el libro Las alas rotas, que había comenzado a escribir en el año 1906. Sus primeros textos los publica la revista libanesa Al-Manara, publicación fundada por el propio Gibran junto a Youssef Houbayek en el año 1918. En esa fecha publica su libro de poemas filosóficos Los Cortejos y su primer libro en inglés The Madman, El Loco, mientras sigue publicando en árabe. En el año 1920 funda, bajo su presidencia, la Sociedad Literaria Al-Rabita Al-Qualimaya, la Liga Literaria, cuya influencia en la literatura árabe fue decisiva. En el año 1923, Gibran Jalil Gibran publica su obra más conocida, El Profeta, cuyo impacto sigue vigente en sus nuevos lectores. Sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. De Jalil Gibran escucharemos en la voz de Jason un fragmento de El Profeta, Las Leyes. Entonces un abogado dijo: «¿Pero qué de nuestras leyes, maestro?». Y él contestó: «Les gusta establecer las leyes, pero les gusta más romperlas. Como niños jugando al lado del océano, construyen torres de arena con constancia y después las destruyen con risa. Pero mientras construyen las torres de arena, el océano trae más arena a la orilla, y cuando las destruyes, el océano se ríe contigo. En verdad, el océano se ríe siempre con el inocente. Pero, ¿qué hay de aquellos para quienes la vida no es un océano y las leyes de los hombres no son torres de arenas? Esos para quienes la vida es una piedra y la ley un cincel con el cual graban en ella sus propios parecidos. ¿Qué del lisiado que los odia a los bailadores? ¿Qué del güey al que le gusta su yugo y que estima a los alces y ciervos del bosque perdidos y vagabundos? ¿Qué de la sierpe vieja que no puede mudar su piel y llama a los otros desnudos y sinvergüenzas? ¿Y del que llega temprano a la fiesta de boda y cuando ya está satisfecho y cansado, se va diciendo que todas las fiestas son violaciones y que todos que asisten a ellas quebrantan la ley? ¿Qué diré acerca de todos ellos, salvo que también se están bajo la luz del sol, pero con la espalda hacia el sol? Ellos ven solo sus sombras, y sus sombras son sus leyes». Ese fue un fragmento de Las Leyes, uno de los capítulos de El Profeta de Jalil Gibran. Y acompañado con la ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti, compositor italiano fallecido el 8 de abril del año 1848. Esta versión de Una furtiva lágrima es interpretada por el violinista Joshua Bell. Y antes de ir al corte, hacemos acuse de residuo del libro Individuos o masa, ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir?, de Antonio Canova González, Luis Alfonso Herrera Orellana y Giuseppe Graterol Stefanelli, de la editorial Galipán, a quien pronto, después de la lectura, tendremos acá en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un pez. Agarrándole la rodillita a Linzabel Noguera. Ay, Dios mío. No vayan a pensar mal, y ni el novio de Linzabel, es que me la tropecé no, con vale, estas piernas. Es que... Yo estoy sentada en una posición muy cómoda y Jason tiene las piernas muy largas y las rodillas pues chocaron. Y esas intimidades con nuestros amigos oyentes, Linzabel, qué barbaridad. A ellos les interesará saber esas cosas. Yo no creo, tal vez a algunas o a algunos, pero yo no lo creo. Escuchamos al fondo Other Side de Red Hot Chili Peppers, pues su guitarrista, el señor Hillel Slovak, nació el 13 de abril del año 1962. Con quien también comparte fecha de cumpleaños, ¿viste? Así es, intervino. Oye, notablemente. Literatura y guitarra. Bueno, esas son las casualidades de la vida. Intervino notablemente con sus solos en el disco de Unleash Mofo Party Plan y falleció en junio del año 1988 como consecuencia de una sobredosis de drogas, cosa que sí, no comparto. Este tema se colocó en el puesto número 7 de la lista US Modern Rock. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un autor que está escribiendo y escribiendo bastante, y repite, porque el año pasado estuvo por acá presentándonos Televisión Ver o No Ver. ¿Será ese el dilema de Fernando Mariño? Pero hoy viene a presentarnos un libro que está como que, valga el adverbio, tristemente muy en contexto, aparentemente. El libro se llama Comunismo, fariseísmo glorificado. Además, un libro prologado por Ramón Guillermo Aveledo, y además en la contratapa hay unas breves palabras, pero muy bien dichas, de María Corina Machado. Así que la bienvenida a Fernando Mariño nuevamente a Librería Sónica. Muchísimas gracias, Jason, Elizabeth, y muchísimas gracias a la audiencia por permitirnos entrar a sus hogares. Así es. Bueno, aquí de entrada tenemos un libro que vamos a empezar también con los créditos pertinentes. La editorial Lector Cómplice, de la mano de Lesbia Quintero, quien ya tiene tal vez un poco más de un par de años publicando, con gente nueva, con constancia, narrativa, ensayo, poesía, cosa que se agradece hoy día en nuestro país, sobre todo, bueno, por las condiciones y las complicaciones económicas que, bueno, que todos sabemos, no vamos a ahondar en eso, pero publicar hoy día no es sencillo en Venezuela, y Lesbia con su editorial y también con su señor esposo lo está logrando, la editorial Lector Cómplice. Entonces tenemos acá Comunismo, fariseísmo glorificado. La pregunta de rigor. Ya el título es muy duro, Fernando. ¿Por qué comunismo, fariseísmo glorificado? Sí, bueno, debo reconocer que lo es, ¿no? Es un título duro. Pero yo creo que, digamos, al tratar este tema había que dejar las ambigüedades a un lado. Ya es mucho lo que hemos visto, y es mucho lo que este planeta ha padecido el comunismo, como para tratarlo con medias tintas. Y creo que es pertinente llamar las cosas por su nombre, pues, ¿no? Demasiadas tragedias, demasiadas muertes, demasiada desolación como para utilizar un eufemismo a la hora de tratar este tema. De manera que yo consideré que era adecuado llamar las cosas por su nombre, y esa fue la conclusión a la que yo llegué. Digamos, no fue algo que se me ocurrió por una luna atravesada, una noche cualquiera. No. Realmente es la conclusión a la que llegas una vez que has analizado este tema, una vez que te has leído unos cuantos estudios, unos cuantos artículos, unos cuantos libros, y decir que, bueno, definitivamente no hay nada más fariseo que, claro, que el comunismo. Y tenías rato entonces, digamos que, bueno, hoy día ya tenemos acá en mano la publicación del libro, pero ya tenías rato pensando esta idea de este libro. No, fíjate que es interesante porque Televisión Ver o No Ver, por sugerencia del editor de aquel entonces, me dijo que colocara Será Este el Dilema en la parte interior, ¿no? De manera que quedó fue Televisión Ver o No Ver. Ese fue un libro que se escribe básicamente correspondiéndose con una necesidad, un requerimiento de profundizar sobre el tema de lo que es mi ámbito laboral, ¿no? Y una vez que yo concluyo de escribir Televisión Ver o No Ver, pues quedé, nada, yo aquella necesidad imperiosa de continuar, pues, esbozando, digamos, plasmando tus puntos de vista, tus referencias, digamos, darlas plasmadas. Y entonces, bueno, me paseé por varias opciones, y esto fue algo, si se quiere, casual, porque fue en un mayo, y leo algo de Vargas Llosa sobre el mayo francés, y dijo, pues mira, eso fue lo que fue el chispazo inicial, el detonante, vamos a buscar las fuentes, vamos a buscar los referentes de la materia, y bueno, pues darle, y dilucidar, pues, ¿no? Es... o no es, es tan malo o no es tan malo como se dice. A lo mejor yo puedo tener una percepción equivocada, pero bueno, ese proceso fue el que me lleva a ¿cuánto tiempo te llevó ese proceso, Fernando, de toda la lectura, recopilar tu experiencia de vida y compaginarla con todo ese marco de otros estudios, de otras personas interesadas en el tema para escribir Comunismo, Fariseísmo Glorificado? Un año aproximadamente, un año. Claro, este es un tema que evidentemente pues generará las reacciones correspondientes, porque es que además sobre el tema del comunismo, sobre este tema político, hay gente que, digamos, pues mira, le ha entrado de frente, pues, y ha dedicado buena parte de su vida, de su existencia, su tiempo, sus horas y sus desvelos a estudiarlo en profundidad, pues, ¿no? Entonces, de manera que no podías darle un tratamiento, tú sabes, superficial, trivial, ¿no? Pues mira, tenías que empaparte, pues, tirar el anzuelo lejos, pues, para poder decir las cosas que yo digo en este libro. Bueno, de hecho, eso es una de las cosas que te iba a comentar, que Fernando Mariño, autor y ser humano, marca posición muy firme dentro del libro, ¿no? Tuve la suerte, el privilegio de estar en el proceso de corrección del trabajo, y Fernando insiste en el tema, vuelve a tomar la palabra, se ve que es el autor el que está metido, no hay un desligamiento del autor ser humano al narrador, no, están de la mano ambos, ¿no? Sí. Donde el autor está marcando posición y es enfático en su postura, y compara evidentemente todo eso que ya tú comentaste, pues el tema del comunismo a nivel mundial, en términos históricos donde se ha vivido, con o contra la democracia, ¿no? En qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces allí marca postura y es, digamos que, admirable esa mirada acuciosa que tú le aplicaste al libro, ¿no? Y en este caso, ya te doy la palabra a Linsabel, bueno, Fernando Mariño, para quien nos está escuchando en este momento, echa mano, pues, de la historia del nazismo, de Pol Pot, Mussolini, creo, en fin, Castro, evidentemente no puede estar fuera de este libro, y Corea del Norte. Stalin. Son tantas a nivel mundial, pues todo el siglo XX estuvo plagado de este duro problema. Y a la mirada de hoy, en nuestra situación actual en Venezuela, hoy es domingo 13 de abril, hace 2 meses, desde el 12 de febrero, que comenzaron aquí las manifestaciones estudiantiles, y bueno, todos ustedes saben que esto no es un programa político, es un programa netamente literario, pero sí nos gusta, en medida de las posibilidades, también darle cabida a otros libros. Y aquí entra perfectamente el libro de Fernando. Y precisamente eso que tú estabas hablando, entonces, es una mirada acerca de lo que tú llamas en tu primer capítulo la hipocresía redentora, y que empieza con una pregunta que a uno como lector le dice, wow, esto hay que leerlo, cuando preguntas, ¿a qué se le puede atribuir el incuestionable éxito propagandístico de semejante patraña ideológica? ¿Qué encontraste tú después de ese año de investigaciones para responderte esta pregunta? Sí. Bueno, hay que definitivamente reconocer la astucia, la inteligencia con que la gente, digamos, que profesa esta doctrina, maneja el discurso, ¿no? Un discurso sin duda seductor, porque ¿quién le puede molestar que le hablen de igualdad, de justicia social, de reivindicación, los derechos humanos? Pues por supuesto que nadie, por Dios. Claro, todos queremos eso. Entonces, resulta que bueno, pues, este grupo de personas, esta gente, pues, que profesa esta doctrina, pues supieron hacerlo muy bien, y desde un principio, pues, y lograron penetrar los espacios donde se genera la opinión, donde se genera la cultura, las universidades, pues, ¿sí? Todos los que pisamos una universidad en algún momento, pues nos encontramos ese discurso. Yo recuerdo que yo en primer semestre había una materia que se llama, a ver si recuerdo, Problemática Socioeconómica del Desarrollo Latinoamericano. ¡Qué bárbaro! Sí, y entonces... Ese nombre de la materia. Aprenderte el nombre de la materia y él merecía pasarla. Sí, era una cosa... No, y la pasé con buenas notas. Decir. ¡Qué bueno! ¡Valga la cuña! ¡Valga la cuña! Entonces, tú, oye, donde te mostraban, ¿sí? tú salías de ahí de verdad queriendo agarrar un fusil y te palmó monte a reivindicar. Y a tatuarte el Che en el hombro, sí, una exacto, cosa de esa. ¿No? Todo eso, ¿no? Entonces, en esos espacios, en los espacios culturales, toda esta gente logró penetrar con ese discurso. Además, en una época donde el comunismo se asumía de una manera casi que romántica. Eso te iba a comentar yo, porque es que es muy diferente la manera cuando el comunismo comenzó a emerger, vinculado a esta sensibilidad social y al pensamiento crítico sobre la segregación de las personas que tenían menos que otras. Y allí encajó, floreció, pues precisamente para ir al motete con que le decían a los comunistas que eran unos comeflores, floreció precisamente por esa sensibilidad, pero ese comunismo de teoría, de palabra, de seducción, nunca fue tal en la práctica. No. Y con eso vamos a identificar emisora en Librería Sónica. Literatura por untar, sin olvidarles que hoy estamos obsequiando Comunismo, fariseísmo glorificado, de Fernando Mariño, una cortesía del propio autor y del editorial Lector Cómplice, enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Usted puede optar por ganarse el libro autografiado por el autor. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Hijo de la Luna, un tema de Mecano en la voz de Montserrat Caballé, quien nació el 12 de abril del año 1933. Notable por la pureza de su voz, su control y su potencia, y además por su excelente técnica vocal, los matices y los delicados pianísimos que ejecuta Montserrat Caballé, es reconocida como una de las mejores cantantes de canto lírico del mundo. Tiene un timbre hermosísimo y su voz le ha dado vida a una de las Violeta, personaje de La Traviata de Verdi, más admiradas, junto a la de la inmortal María Callas. Y con ese fabuloso tema de fondo, continuamos en compañía de Fernando Mariño, quien hoy nos está presentando su segunda publicación, Comunismo, fariseísmo glorificado. Y ustedes dos estaban hablando acerca de muy sabroso en el corte. Estábamos pensando en que, retomando de que a qué se le puede atribuir el incuestionable éxito propagandístico de semejante patraña ideológica, tal como abre el primer capítulo y comienzas a contar acerca de la experiencia de Camboya, y luego sigues conversando en el libro o contando de otras experiencias similares con el comunismo, donde las personas que tenían esta sensibilidad hacia lo social, pues fueron muy fácilmente llevadas por esta propaganda. Sí. ¿Qué sucedió después en la vida, en la práctica del comunismo? Pues mira, que sacó su verdadera esencia. Se mostró tal como es, mostró su verdadero rostro. Pero un poco para construir sobre lo que estábamos hablando y a qué se le puede atribuir ese incuestionable éxito, porque es incuestionable, porque después de más de 100 millones de cadáveres sobre sus espaldas, después de la ruina de muchos países, todavía haya gente que le prenda velas. Entonces, sin duda, es un exitazo. Es un exitazo. Entonces, yo he elaborado una idea en el sentido de que, claro, es un discurso seductor en ámbitos sociales que son un caldo de cultivo perfecto, donde hay carencias en Latinoamérica, por ejemplo, África, Asia, donde hay carencia, digamos, donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay desnutrición, etcétera, en un entorno como ese, pues un discurso que te diga, te vamos a reivindicar tus derechos y la igualdad. Entonces, oye, mira, pero ¿quién no lo va a comprar? Pues por supuesto, la compra. Y por eso por una parte. Por la otra, que digamos, las democracias, los liberales occidentales, mira, yo se lo atribuyo una especie de sentimiento de culpa, que se vieron señalados por estos señores comeflores, como tú bien indicabas hace rato, los fueron señalados y fueron sentenciados, estos caballeros simplemente no tuvieron discurso, y entonces como que dejaron pasar, ¿no? a esta doctrina, y bueno, pues nada, eso prendió. Sin duda. Entonces, yo creo que en esos dos elementos un poco se puede basar ese incuestionable éxito. Ahora, con relación a lo que tú preguntas, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, como yo decía, pues simplemente se vio el verdadero rostro. El verdadero rostro es terrible. Es un rostro desolador. Es un rostro pavoroso. Lo que pasó en Camboya es una cosa absolutamente atroz. Lo que pasó... Y que haya gente que defienda eso. Es decir, que haya gente... Hay que leer las referencias que hago yo de lo que sucedió en Camboya, en busca del hombre nuevo. Por Dios, en Camboya en 3 años se asesinó más del 20% de la población. Sí, donde los lentes eran considerados un delito, donde era considerado un delito hablar inglés. Es una cosa desquiciada. Bueno, pues, y de Pol Pot se saben pocas cosas, como pocas cosas se saben de Mengistu, por ejemplo. Tú haces una encuesta, ¿quién era Haile María Mengistu? Y la gente no sabe quién era Haile María Mengistu. Pero tú preguntas, ¿ustedes recuerdan a USA for Africa? We are the world. Correcto. ¿Sabes? Que todos compramos discos, nos pusimos franelas y tal, porque había una hambruna. Nosotros, de alguna manera, contribuimos a paliar esa hambruna que había en ese país. ¿Pero qué causó esa hambruna? Lo que nunca nos contaron fue lo que estaba generando esa hambruna. Un señor llamado Mengistu. Ahí donde entra Mengistu, es correcto. Ahí donde entra Mengistu. Entonces, ahí hay una manipulación tremenda, que los tipos, y como tipo, no lo hago de manera peyorativa, digamos, los señores... Aunque se lo merecen. Bueno, han sabido hacer. Entonces, hablo también del caso de Pinochet, sin que yo quiera, pretenda defender a Pinochet. Pero tú haces una encuesta, ¿a quién considera usted genocida? Y tú puedes estar seguro de que altísimo porcentaje, pues para no decir número, te van a hablar, en primer lugar, de Pinochet. Y Pinochet es un muchacho de pecho comparado con todos estos señores que han cometido esos genocidios. Pol Pot, uno de ellos, Mengistu, por ejemplo, ni hablar de Stalin, ni hablar de... Sin duda alguna. Incluso nuestra literatura, digo nuestra en términos latinoamericanos, y por poner el caso cercano y aún vigente en el caso de Cuba, la literatura cubana está, bueno, repleta pues de casos emblemáticos con respecto a lo que fue la llegada y el éxito de la Revolución Cubana y lo que sucedió después. Entonces, yo pongo por caso, por ejemplo, al, no sé si era coronel, comandante, Huber Matos, por ejemplo, mano derecha de Fidel, que luchó por la revolución cuando se pintaba como un gran sueño y como la esperanza para Latinoamérica. Y como tú bien dijiste, ¿quién no quiere la igualdad social, que todos estemos incluidos, etcétera, etcétera? Luchó con ellos, llegaron al triunfo y en cuestión de semanas, este personaje de Huber Matos, que por cierto falleció hace unos meses atrás. Le comentó a los grandes líderes, incluyendo obviamente a Fidel Castro, mira, pero esto no es lo que queremos. Es correcto. Esto no es la revolución. Uh-huh. ¿Qué pasa allí? Uh-huh. Y bueno, así mismo fue preso casi 30 años, torturado, masacrado, etcétera, etcétera. Hay un libro que da testimonio de ello que se llama Cómo llegó la noche, usted lo lee y se asombra, y yo actualmente tengo una lectura muy fresca porque estoy leyendo Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, y es sencillamente estremecedor lo que este escritor, gran escritor, gran poeta, pasó en la cárcel. Es un libro muy duro, Reinaldo Arenas perteneció a la guerrilla porque creía en ese sueño igualitario, pero cuando llegaron al poder, todo fue una gran mentira, fue una manipulación, con la cual, bueno, terminaron matando a miles de personas. Yo les, igual les recomiendo esta lectura, como el libro de Fernando, para que muchos se enteren de cosas que, bueno, que posiblemente no hayan leído o que refresquen y podamos cotejar situaciones actuales, pues, que estemos pasando. Yo, escuchándolos a ustedes y leyendo a Fernando en Comunismo, Fariseísmo Glorificado de Lector Cómplice, me pregunto ingenuamente, ¿hubo un cambio luego que estos movimientos llegaron al poder en sus respectivos momentos históricos? En el momento inicial, cuando se planteó ese ideal del comunismo de vivir todos para todos y que la producción fuera repartida equitativamente y que hubiese justicia social y todo lo que el comunismo nos ha ofrecido como espacio de plataforma ideológica, originalmente estas personas que propusieron estos planteamientos tendrían ya la visión, tendrían ya el pensamiento de lo que se iban a convertir, de los autócratas genocidas en los que se convirtieron después. Y ahí recuerdo la canción de Serrat de probablemente en sus pueblos se les recordará como a cachorros de buenas personas. Sí, sí, eso es una gran pregunta. Yo, a ver. Mi abuela decía, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con algo de soberbia. El considerarse que tienen la verdad, que son el manantial de la verdad y la justicia. Nadie lo es. Por principio, nadie lo es. Eso es demasiado arrogante. Eso es demasiado arrogante de considerarse que yo soy el que tiene la razón. Y aquí se termina haciendo lo que yo digo. Dios mío, de ahí a la tiranía no hay nada. Si cuando tú te consideras que tú eres el dueño, el altar de la verdad, que tú eres el ungido, pues yo digo ahí, ya se acabó el tiempo de los ungidos. Ya no queremos más ungidos. Ya demasiado daño. Pol Pot se consideraba un ungido. Tú lo llamas también allí y me causa mucha gracia, me causó mucha gracia el concepto, aunque es más que válido, los tiranoadictos. Tiranoadictos, porque sí, resulta que hay tiranoadictos de la tiranoadicción absolutamente democrática. Tú consigues un tiranoadicto como Noam Chomsky. Ah, por cierto, el caso de Chomsky que tú lo mencionas. Mira, realmente le iba a preguntar ahorita porque te voy a citar de Comunismo, Fariseísmo Glorificado de Fernando Mariño, el libro que estamos comentando hoy. Y dice, a juzgar por el muy ostensible desdén por la vida y dignidad humanas, siempre y cuando no se trate de la suya y la de sus seres queridos, como es natural suponer, pueden inferirse dos cosas. La primera es que el señor Chomsky no ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La segunda, que si la leyó, no le dio ninguna importancia. Y a objeto de refrescar la memoria, veamos lo que al respecto dice la declaración. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Queda bastante claro que el respeto a los derechos humanos no es el fuerte de los comunistas. Y podría agregar que tampoco a los tiranoadictos. No, así es. Para nada. ¿Cómo para ves tú y cómo lo planteas en el libro, que es de una manera bastante perceptiva y clara? Está, en el caso de Chomsky, que es a quien te refieres pues con este ejemplo, ese espacio de lo que tú acabas de llamar ser un tiranoadicto. Sí, bueno, aquí se aplica la idea que estábamos construyendo anteriormente. Esa, la soberbia intelectual de Chomsky, el considerarse que es el dueño de la verdad y que, bueno, pues la verdad lo hizo un ungido, tal vez, o no sé qué, pero no, pues lo lleva a tener estas posiciones, bueno, absolutamente impresentables. Porque los conceptos que emitió Chomsky, la defensa que hizo de Pol Pot y de otros procesos, oye, son, por el amor de Dios, o sea, son inaceptables. Son inaceptables desde el punto de vista humano, simplemente humano. Es inaceptable que ese señor haya defendido como defendió a Pol Pot. Y además, el genocidio camboyano, trivializarlo, tratarlo como que si hubiese sido cualquier cosa, cualquier, ¿no? Cosita, sí, bueno, pero está bien, ok, mató un poco de gente, pero tenía buenas intenciones, lo que decía tú. Oye, por Dios. O sea, tú puedes tener todos los títulos y todas las medallas y todos los reconocimientos, pero eso no te da a ti ninguna potestad, ninguna autoridad para venir a determinar el valor de una vida humana. Así es. Hoy estamos obsequiando precisamente este, es un tema de nunca acabar. Así es. Lamentablemente vuelvo con el adverbio. Ojalá que no tuviésemos que hablar de esto. Ojalá. En este siglo XXI, en el planeta Tierra, ¿no? Y estamos obsequiando precisamente comunismo, fariseísmo glorificado de Fernando Mariño. ¿Cuál es que era tu segundo apellido? Briseño. Briseño. Fernando Mariño Briseño. ¿Cómo se lo ganan, Linsabel? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje todavía debe estar como a dólar de 4.30, porque es un bolívar básico. Más básico, más básico, más básico. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Gone with the wind, just like a leaf that has blown away. Gone with the wind, my romance has flown away. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo el tema Gone with the Wind. Repito, Gone with the Wind, correcto. Interpretada por Billie Holiday, apodada Lady Day, excelente cantante estadounidense de jazz. Influencia inmortal para cualquier músico que se precie como tal. Billie Holiday nació un 7 de abril del año 1915 en Filadelfia. ¿Qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a compartir con ustedes una lectura que nos encantó. Se trata del libro El Autobús de Rosa, de Fabricio Silei y Mauricio Aceacuarello. Está editado por Bárbara Fiore, editora. Y es un libro maravilloso porque pocas veces se es testigo de un hecho histórico. Y nada mejor que contárselo a los nietos, como es en el caso de este libro, porque el abuelo sale de paseo con su nieto y él mismo se sienta a relatarle cómo se quedó de pie y mudo cuando la primera mujer afrodescendiente se negó a dejar su asiento en un autobús en Estados Unidos de América. La valentía de esta mujer, Rosa Parks, inspiró el inicio del movimiento antisegregacionista en Estados Unidos, y este magnífico libro destaca el contexto y refleja el momento con un texto muy bien logrado y brillantes ilustraciones. Es un libro con un mensaje contundente y conmovedor. El Autobús de Rosa, de Fabricio Silei y Mauricio Aceacuarello, publicado por Bárbara Fiore, editora. Lee con tus niños, lee para tus niños, leer une y serena. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos por Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Fernando Mariño en este último corte del programa, conversando sobre su más reciente publicación, Comunismo, Fariseísmo Glorificado. Y no podemos dejar por fuera, Fernando, la imagen, la foto de la portada. Yo le decía a Lesbia en el proceso de edición que no podía ser otra portada sino esta. Es una portada muy dura, pero lo que estamos contando adentro, y creo que te lo dije así en términos de broma, no son cuentos de hadas, ¿no? Cuéntanos de la portada, Fernando, para los amigos que nos están escuchando. Sí, digamos, montado en esa idea de que lo que estamos, de que, digamos, lo que yo relato acá no es ninguna, tú sabes, ninguna fábula de Esopo. Yo sentía que debía de alguna manera rendir un tributo a todas esas víctimas que lo han sido por el comunismo. Contabilizado, no bajan de los 100 millones de víctimas por esta doctrina. Entonces, en ese compromiso de de alguna manera rendir un tributo a estos seres humanos, buscando y hurgando, pues hay muchísimo material fotográfico sobre este proceso y sobre estas atrocidades. Entonces me encontré con las fotos, la colección fotográfica de los prisioneros de la S-21, una cárcel en Phnom Penh, la capital de Camboya. Un establecimiento que en sus momentos era un colegio, pero a la llegada de la revolución de Pol Pot fue convertida en una cárcel. Y entonces esa cárcel durante esos 3 años vio no menos de 20,000+ prisioneros, cada uno de los cuales era fotografiado al momento de entrar a la cárcel y posteriormente, digamos, fotográficamente se ilustraba el proceso incluso de torturas, después siendo cadáveres. Es decir, y hay en el Museo del Genocidio en Phnom Penh toda una colección fotográfica donde se puede apreciar todas estas atrocidades. Y esta foto en particular fue muy sobrecogedora, porque el rostro de este personaje, cuya identidad es imposible conocer, es absolutamente, desgarradora. Sí, sí, o sea, el pánico más puro y duro reflejado en esa imagen. Entonces, ese señor evidentemente... Ajá, y cuéntanos de este número. Ellos le colocaban, los carceleros le colocaban un número a cada una de las víctimas. Se ven fotos de grupos familiares, incluso la madre con el bebé, eran fotografiados, y a los que no tenían ropa, pues se lo pegaban se lo pegaban en la piel, como fuese, pero tenía que salir con el numerado. Y pues el preso, uno de los primeros, evidentemente, porque era el preso número 8. El preso número 8. Tomando en cuenta que hubo más de 20,000 presos. Correcto, en eso. Y los únicos que se salvaron. Luego de los que estaban detenidos allí en la cárcel cuando la invasión de Vietnam, porque ese gobierno cae luego de la invasión de por parte de Vietnam, y se salvan solamente los que estaban en ese momento detenidos, pues, porque todos los demás fueron asesinados. Dentro de tu investigación, contando todas estas anécdotas históricas que son totalmente reales, sí. Sí, así es. Y que sustentan los argumentos con los que tú estás apoyando tu ensayo de comunismo fariseísmo glorificado, ¿cómo fue para ti ese proceso de escritura, no desde el punto de vista creativo, sino desde el punto de vista humano? Sí, definitivamente ahí está escribiendo el ciudadano. El ciudadano que de alguna manera se conecta con el ideal del querer igualdad, justicia social, ¿sabes? Es el humano que se conmueve ante esto y que ve cómo los voceros, los portaestandartes del comunismo siguen tan campantes por allí, rindiendo loas al comunismo y escribiendo. Entonces fue muy humana la escritura. Y creo que lo no, y conmovedor, porque yo que estuve integrado en ese proceso. Ah, esa era la pregunta que iba a hacer. Voy a aprovechar que Jason fue el corrector del libro y para preguntarles entonces ya una respuesta compartida, ese proceso de tus primeros lectores y ese proceso de tu primera lectura, Jason, para tener comunismo fariseísmo glorificado ya listo para publicar. Sí. ¿Cómo te conectas? Sobre todo porque si bien hay un margen de distancia, gracias a Dios, muy grande con estos regímenes totalitarios del comunismo del siglo pasado, pues de alguna u otra manera uno no puede dejar de pensar que estamos en un contexto en el cual ciertos derechos humanos están siendo vulnerados y que de alguna manera todos nosotros queremos, los que trabajamos por la ciudadanía en el país, lo que tú decías, igualdad y justicia social de verdad. Claro, así es. Entonces, ¿cómo fue ese proceso entre ustedes dos? Primero el tuyo y luego Jason, como el tuyo con tus lectores y el de Jason como primer lector corrector. Bueno, esto siempre es espeluznante, la verdad, que tú, digamos, muestres y que alguien lo lea. Me pasó con televisión, va, que alguien lo lea y te dé su opinión al respecto. Siempre es terrible, porque es como que estás abriendo tu alma, estás abriendo tu espíritu, y entonces que, bueno, que indaguen sobre él y que hagan un escrutinio sobre eso, sobre tu punto de vista, sobre tus referencias culturales, siempre genera miedo. Y en el caso de Jason, que yo sé que Jason, a quien conozco hace mucho tiempo, es un lector consumado, tiene unas referencias culturales tremendas, literarias, etcétera. Dárselo a él para que bueno, pues lo corrija y dé su veredicto, eso es terrible como escritor. Y te agradezco además, porque yo le decía a Fernando y le comentaba a Lesbia y a todos los amigos que nos están escuchando para que se enteren que no podíamos esperar más porque este libro saliera publicado. Ese es el momento preciso para que salga, y evidentemente mientras iba en el proceso de lectura, sí, utilizaste la palabra exacta. Ese es espeluznante. Claro, conocía mucha o gran parte de la historia de hechos del comunismo, pero hubo otros que no. Uh-huh. Que los aprendí con este trabajo, con este libro, y refresqué, y cuando fue la fuente, eso es. Wow, esto fue atroz. Uh-huh. Y no podemos ser indiferentes. Sí, sí. ante uh-huh. hechos como este. Uh-huh. Que bueno, continúa pasando en el planeta. Sí, o sea, tenemos en acá, todo el mundo. En todo el mundo, lo tenemos muy cercano. Uh-huh. Y creo que la gran responsabilidad de nosotros, uh-huh. los ciudadanos, uh-huh. no digo yo, Jason, uh-huh. como uh-huh. o Linsabel como conductor del programa, sino como ciudadano, uh-huh. alzar la voz en el buen sentido para darnos cuenta en la situación en la que estamos. Y tú comentaste algo, y lamentablemente ya debemos terminar, el caso de Noam Chomsky, por ejemplo, uh-huh. este señor. Uh-huh. Y me viene a la memoria de estos personajes, y no los voy a mencionar porque la gente sabe a quiénes me refiero, estos grandes actores de Hollywood que han venido a Venezuela, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y se han hecho parte de un proceso muy extraño, uh-huh. no lo voy a calificar de otra manera, sino muy extraño, exacto, sí. uh-huh. en donde es muy sencillo aplaudir un hecho como este, uh-huh. ante las atrocidades que se están viviendo, uh-huh. cuando yo vivo muy cómodo en Bel Air. Sí. Incluso yo, y lo confieso públicamente, que siempre fui fanático de la música de Silvio Rodríguez, apartando el tema político, que considero un gran artista, hay una canción del mismo Silvio Rodríguez que dice: desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. Uh-huh. Es decir, uh-huh. es muy cómodo estar uh-huh. viviendo en una ciudad de lujo como esta que mencioné, uh-huh. No tener el problema de ir a un supermercado y hacer colas larguísimas, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Y aplaudir este hecho, uh-huh. ¿no? Así es muy sencillo uh-huh. todo, ¿no? Por eso también tú comentas lo de Chomsky, uh-huh. y hago ese paralelismo uh-huh. porque me parece que va muy para reforzar muy un poco lo que tú estás diciendo y darle ya un cierre a nuestra conversación que merece por lo menos una hora más. Cierto. Vale, ustedes me llaman. Como un pequeño editorial personal donde, y apoyándome en tu libro, Fernando, el reto para cualquier persona que quiera ejercer la ciudadanía uh-huh. y construir un país justo y equitativo uh-huh. es vincularse al respeto de los derechos humanos. Sin duda. Cualquier uh-huh. gobierno o Estado que sea próspero y justo para sus ciudadanos debe estar del lado de los derechos humanos. Así es. Y ser garante. Así es. Al 100% para todos los ciudadanos, sin discriminación por ideología o simpatías políticas. Así es, Fernando. De acuerdo. ¿Cuándo se presenta el libro? Importantísimo. Sí. ¿No tenemos fecha todavía? No fecha precisa, en los próximos días. Son detalles que estoy terminando, afinando. Pero nos avisas para nosotros hacerlo saber a nuestros amigos oyentes. Con muchísimo gusto. Y en cuanto a la distribución del libro, ¿ya se puede conseguir a partir del lunes 14? Sí. ¿A partir de mañana? Aproximadamente. Pueden meterse en el blog de Lector Cómplice y allí lo pueden adquirir vía electrónica. Pero lo que es el bautizo, ya pronto nos avisará para nosotros comentarle a nuestros oyentes. Cómo no. Con muchísimo gusto. Buenísimo. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Jason. Un placer para mí entrar a los hogares de nuestra audiencia. Espero que, bueno, pues este pequeño aporte al debate sobre estos procesos políticos, bueno, sea de su agrado. Todos los comentarios van a ser bien recibidos y se los estaré agradeciendo profundamente. Cuenta Twitter. ¿Tu cuenta Twitter? El Marxista FM, pero debo aclarar que es por Grucho, no por Carlos. Exactamente, por Grucho Marx, no por Carlos. Repite, @ @ el Marxista FM. FM para que se comuniquen con Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por tu visita. Gracias a ustedes. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día, que dice así. Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Gibran Khalil Gibran. Este programa llega a ustedes por el trabajo y el empeño del director general de la estación, el señor Jaime Nestares. Por la gerente de producción, Claudia Camperos. No podemos dar por fuera al señor Javier Pereda Díaz, quien es nuestro gerente de información y opinión. Y sin Luis Enrique Delgado, quien nos apoya en los controles, jamás lo hubiesen escuchado. Así es, y a mi izquierda, la poeta Elizabeth Noguera. Y a mi derecha, el escritor Jason Maldonado. Nos despedimos con Marilio nuevamente, esta vez con el tema Seasons End, del disco del mismo nombre, editado el año 1989. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.